Que tiembla, se despierta una mañana y descubre que la vida ya no sirve para nada. Los charcos la salpican y los huesos ya no invitan a pasar la noche abrazada a algún rufián. Que tiembla, se despierta una mañana y descubre que su amigo se marchó de madrugada. El error de la nostalgia, la amistad tornada en ansia, y en la cama los besos se pierden entre los dos. Ya sale el sol, pero él no volvió, y ahora está apoyada en la barra del bingo y fingiendo que no pasa nada. Y su amigo vendrá con su novia, los tres se rirán y por dentro ella llora. Un corazón que tiembla, se despierta una mañana y descubre que su vida se fugó por la ventana. Fue solo una parada, la usó como una almohada, dejando a su paso sin tiempo de abrazos.